la cintura mimbreña, desnuda bajo la blusa, piel de caña y piel morena. Piel de caña, piel de caña en la boquita, en la boquita chiquita y encendida como brasa. Y en la mejilla trigueña hay rubor de amaneceres y perfume a hierba fresca. La cintura mimbreña, desnuda bajo la blusa, miel de caña y miel morena.